Aquí fue lanzada una palabra y esa palabra quedó grabada en mi corazón. En el lugar donde fuiste avergonzado y humillado, en ese mismo lugar Dios te va a levantar con poder. Repito nuevamente. En el lugar donde tú fuiste humillado y avergonzado, en ese mismo lugar Dios te va a levantar con poder. Dios te va a levantar con poder. Dios te va a levantar con poder. Dios te va a levantar con poder. Hay muchos hermanos que ya lo están viendo. Hay muchos hombres que ya lo están viendo. Hay muchas mujeres que ya lo están viendo. En el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar donde fuiste humillado. En el mismo lugar donde fuiste avergonzado. En ese mismo lugar. Dios te va a levantar con poder. En ese mismo lugar. Jehová. Jehová. Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová te levantará con poder. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? En ese mismo lugar Dios te levantará con poder. Dios le dijo al diablo, tócale todo lo que él tiene, quítale todo, pero su alma tú no se la puedes tocar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Yo no sé qué tú has perdido. Yo no sé qué tú has quitado, pero tu alma no te la podrán tocar. Tu alma no te la podrán tocar, porque hay alguien poderoso. Hay alguien poderoso que pelea por ti. Quítale todo, pero su alma no se la puedes tocar ni se la puedes quitar. En el mismo lugar donde Job fue avergonzado y fue humillado, en ese mismo lugar, Jehová de los ejércitos lo levantó con poder. En ese mismo lugar, Jehová de los ejércitos lo levantó con poder. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Póngase cómodo, iglesia. Yo estoy creyendo en esa palabra. Yo no sé si usted está creyendo, pero ahí mismo Dios te levantará. Y ya Dios ha levantado gente aquí, Scotty. Ya Dios ha levantado gente aquí. Dios me ministraba en esa palabra. En la madrugada Dios me decía, ahí donde han sido humillados, ahí donde han sido avergonzados, ahí donde la gente los miró y los menospreció y los humilló, ahí donde se rieron, ahí mismo lo voy a levantar. En ese lugar lo voy a levantar con poder. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En ese mismo lugar lo levantaré. Busque el libro de San Lucas. Quiero que le den un aplauso a mi hermano Wilfredo Cedeño, que está aquí con nosotros hoy. De verdad que Wilfredo es un gozo que esté aquí con nosotros. El libro de San Lucas, todos lo tienen. San Lucas 23. Antes de empezar la palabra, quiero que usted inclinadito ahí donde usted está. Vamos a orar por el apóstol, por el pastor Jairo y el pastor Pablo, que están en este momento ya alineándose para agarrar el avión y venir a su amado país. ¿Sabe por qué le digo que oremos? Porque algunos de los que están aquí han viajado en avión. Y usted sabe que cuando usted viene en ese avión, usted nada más depende de la mano del Señor. Usted no depende de ningún hombre, hermano, cuando ese avión levanta vuelo. Así que vamos a orar por ellos, que la salida de ellos fue de allá hacia acá, sea como la salida de aquí hacia allá. Que no haya turbulencia, no haya inconveniente y que puedan llegar con bien. Amén. Yo se lo digo porque saliendo de, no me acuerdo a dónde estaba, hermano. Ahora no hace mucho que fui. El avión empezó a entrar en un proceso de turbulencia, hermano. Que eso yo no se lo deseo a nadie. Eso es serio, hermano. Así que vamos a orar por ella. Ahí donde usted está, no se ponga de pies. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestro apóstol, al pastor Jairo. Al pastor Jairo, Dios, que tú tomes control de ese avión, Jehová. Que seas tú el que limpia los aires, lo libre de toda turbulencia, Dios. Señor, tú sabes lo que hemos viajado, lo que hemos montado avión. Dependemos de ti cuando estamos allá arriba, Jehová. No depende de un piloto, ni de un copiloto, ni de un aeromozo, ni de una aeromoza, Señor. Depende de ti, Jehová. Señor, por eso te pedimos. La semana pasada me llamaron de Los Ángeles. Una hermana diciéndome que su jefe había salido en un jet privado hacia otro estado. Y ese jet privado se cayó. Y el jefe murió. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo guardes y lo protejas, Dios. Y que ellos puedan llegar a reunirse con su familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de San Lucas, ¿todos lo tienen? Capítulo 23, versículo 26. Decimos amén, ¿todos lo tenemos? Leo de la siguiente manera. San Lucas 23, dije, versículo 26. El anticontento dice, crucifixión y muerte de quién. Y llevándole, tomaron a cierto qué. O sea que, cierto Simón, o sea que cualquier cosa. Cierto perro, cierta basura. Cuando se están refiriendo a Simón, se están refiriendo a Simón de una manera como cualquier cosa. Amén. Sigo leyendo. Cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima, ¿qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? La cruz, para que llevase tras de quién. Esto tiene como tema: algo sucede cuando tocas la sangre de Jesús. Yo quiero que usted repita conmigo: algo sucede. Diga, algo sucede cuando tocamos la sangre de Jesús. Algo sucede cuando tocamos la sangre de Jesús. ¿Quién me puede decir qué sucede cuando tocamos la sangre de Jesús? Algo sucede cuando tocamos la sangre de Jesús. Amén. La palabra sangre es sinónimo de vida. Diga, la palabra sangre, sinónimo de vida. La palabra sangre es sinónimo de vida, y no cualquier sangre, la sangre que nos limpió de pecado, la sangre que nos ha abierto el entendimiento, la sangre que nos ha llenado de sabiduría, la sangre que está rescatando a tu familia. No es cualquier sangre de la que yo le vengo a hablar hoy, no es la sangre que está corriendo por tus venas, no es la sangre de parentesco, es la sangre de Jehová de los ejércitos. A su nombre. La sangre está, primero me voy a ir a la ciencia. Me voy a ir a la ciencia para que usted pueda comprender de lo que yo le voy a hablar. A su nombre. La sangre está compuesta, número uno, por glóbulos rojos. Número dos, por glóbulos blancos. Y número tres, por plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Y qué cosa? Y plaquetas. Esa es la sangre que está corriendo por su cuerpo. Amén. La sangre que está corriendo por su cuerpo está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y por plaquetas. Esa es la sangre que está corriendo por su cuerpo en este momento. Amén. Glóbulos rojos transportan el oxígeno a todas las células del cuerpo. Esa es la función del glóbulo rojo. ¿Cuántos sabían eso? Yo no lo sabía. Me di cuenta ahora estudiando esto. Amén. Glóbulos blancos son las células con capacidad migratoria que utiliza la sangre como fuente para circular por todo el cuerpo y destruyen los agentes infecciosos y células infectadas. Esa es la función de los glóbulos blancos, de la sangre que está corriendo ¿por dónde? por nuestro cuerpo. Esa sangre tiene una función en la vida de nosotros. Amén. La plaqueta son las responsables en el cierre de las heridas y contribuyen en el proceso del coágulo de la sangre. ¿Me expliqué? La sangre está compuesta por glóbulos. Su sangre está compuesta por glóbulos blancos. Su sangre está compuesta ¿por qué? Por plaqueta. ¿Sabe algo? Si en una transfusión de sangre, si a una persona le van a hacer una transfusión de sangre y no le ponen la misma sangre, esa persona se puede morir. Si en una transfusión de sangre no le ponen la sangre correcta a esta persona puede caer en un grado de enfermedad, inclusive ir a una condición de un grado de coma. Amén. Pero de la sangre que yo le vengo a hablar hoy, es una sola sangre, es la sangre que te limpia de todo pecado. Yo te vengo a hablar hoy de una sola sangre, la sangre del Cordero, la sangre del que murió por ti, del que murió por mí. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Es una sola sangre, es una sola sangre. ¿Y sabe algo? Esa sangre la podemos llevar todos. Esa sangre la podemos llevar todos. A su nombre. Usted no puede decir no, es que yo no soy compatible en esa sangre. Mira, ¿sabes algo? La sangre de Jehová es compatible a tu familia. La sangre de Jehová es compatible a tu cuerpo. La sangre de Jehová es compatible a todo lo que te rodea. Eso pueden decir los médicos, él no es compatible esta sangre. Pero cuando la sangre de Jehová te toca, es compatible no solo en tu vida, es compatible en tu esposa, es compatible en tu familia, es compatible en tu negocio, es compatible en todo lo que te rodea. ¿Cuántos están aquí? Sigo leyendo. El cuerpo de un adulto tiene de 5 a 6 litros de sangre. El cuerpo tuyo, el mío, el tuyo, el mío. Tenemos de 5 a 6 litros de sangre que circula alrededor de nosotros. ¿Sabe algo? Si te quedas con 3 litros de sangre, te puedes morir. Si te quedas con 4 litros de sangre, te puedes morir. Pero tengo una palabra poderosa para ti. Si tú has dejado que la sangre de Jehová te toque, aunque tú tengas 1 litro de sangre, vas a vivir. Porque Jehová dijo, yo he venido a darte vida, yo he venido a darte vida y vida en abundante. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Necesitamos de 5 a 6 litros de sangre para poder vivir, para poder subsistir. Pero ¿sabes? Cuando Jehová de los ejércitos nos limpia, a él no le importa si tú tienes 1 litro de sangre o si tú tienes 2 litros de sangre, a él no le importa. La Biblia dice, yo hago cosas nuevas. Yo hago cosas nuevas. Pero los doctores dicen que necesitamos de 5 a 6 litros de sangre para vivir. Dios no necesita eso. Dios nada más necesita limpiarnos con su sangre. Y nos hace nuevo. ¿Cuántos están aquí? Ayer veía un programa en donde personas que han muerto y después de la muerte han regresado. Ahora espiritualmente nosotros estábamos muertos y regresamos. Secularmente ellos cuentan sus testimonios. Y yo me quedaba así, por eso le decía a Chelín, Chelín, déjame oír. Ya mal quiero oír. Porque hoy iba a predicar de esto, ella ni sabían. Y ya están explicando. Y Chelín dice, ya yo vi eso. Ella resucitó. El hijo vivió. Chelín, déjame oír. Era por eso. Ellas estaban compartiendo opiniones, pero yo quería oír esa información porque a mí me estaba ilustrando. Esta mujer cuenta que iba en su carro, Lucho. Por eso que el día de mañana no es prometido para nadie, hermano. No es prometido para nadie, Titi. Para nadie. Esta mujer salió a su mandado en su carro. Y cuando iba en su carro, tuvo un accidente. Y se cayó en un lago. Y cuando fue a ver, El cinturón, Ramón, no permitió que ella se pudiera salir del carro y estaba embarazada. Amado hermanos, verdaderamente Dios tuvo que intervenir en esa escena, porque si no, esta mujer verdaderamente hubiera muerto. Esta mujer tuvo aproximadamente una hora que el corazón se le había parado. O sea que literalmente esta mujer no tenía vida. Así estábamos tú y yo sin vida antes. Y si ella se murió, lo que estaba en el vientre, Zulemi, ¿qué había pasado? Se murió también. A su nombre. ¿Sabe algo? Inmediatamente el corazón dejó de palpitar, la sangre dejó de circular, la sangre dejó de mandar oxígeno al cerebro. Y esta mujer había muerto. Humanamente, naturalmente, secularmente, la ciencia no describe todavía lo que pasó con esta mujer, porque había muerto. Pero la sangre jugaba un papel importante en esa escena. La sangre era la que bombeaba el oxígeno. Yo leí aquí en los glóbulos rojos que la sangre es la que se encarga de bombear oxígeno al cuerpo. A su nombre. Y como el corazón se había detenido, había cero movimiento en el cuerpo de esta mujer. ¿Cuántos están aquí? Esta mujer se había muerto. Pero un milagro de Dios describe que Dios tuvo que ver en ese asunto. Esta mujer vino a la vida nuevamente. Y generalmente cuando una persona pasa por esta escena, dice que queda con muerte cerebral. No queda bien. A su nombre. Porque cuando la sangre deja de mandar el oxígeno, el cerebro se queda sin oxígeno y tú quedas con muerte cerebral. A su nombre. Pero esta mujer se levantó como si nada hubiera pasado. A su nombre. Así pasa en la vida de nosotros, hermanos. Cuando la sangre no nos ha tocado, somos seres vivos. No somos seres vivientes. ¿Cuántos están aquí? Cuando no has tocado la sangre, solamente eres un ser vivo. Porque la sangre no te está mandando el oxígeno necesario a su vida para que tu vida y la mía pueda tener existencia. A su nombre. Sigo leyendo rápido. Hay diferentes tipos de sangre. No sé si la enfermera Gina me puede colaborar. Pensé que Rancé iba a estar aquí. ¿O me equivoco? Enfermera Gina, hay varios tipos de sangre. ¿Qué usted dice? Ajá. Ahí está. O sea que ella está afirmando lo que yo estoy compartiendo. Amén. Sigo leyendo. Hay varios tipos de ¿qué? De sangre. O positivo. O negativo. A positivo. A negativo. B positivo. B negativo. AB positivo, AB negativo, que son 8 tipos de sangre. ¿Sabe algo? La ciencia dice que son 8 tipos de sangre para poder tú tener vida y para poder tú estar recibiendo oxígeno en tu cuerpo. Pero ¿sabes algo? Para tú ser salvo y para que Dios haga cosas grandes en tu vida y para que Dios traiga cosas sobrenaturales en tu vida, tú nada más necesitas una sola sangre, que es la sangre del Cordero. Tú solamente necesitas una sola sangre, es la sangre que fue derramada por ti y por mí. No necesitamos de A negativo, no necesitamos de O positivo, no necesitamos de este tipo de sangre, necesitamos de la sangre del Cordero. No necesitamos esta sangre. Eso es lo que necesitan los humanos para poder tener existencia. Pero nosotros no necesitamos esto. ¿Qué necesitamos? ¿Ah? ¿La sangre de quién? Dígalo duro. Necesitamos la sangre de Cristo. ¿Sabe algo? Usted puede vivir sin un órgano. Ángel, hay personas que pueden vivir sin una vista. Hay personas inclusive que viven sin un riñón, sin un brazo. Hay personas que viven sin un pie, sin una oreja. Pero ¿sabe? Usted no puede vivir sin sangre. Usted se corta y tiene una herida. Y si usted se desangra, usted se muere. ¿Cuántos están aquí? Usted no puede vivir sin sangre, hermano. Si usted se queda sin sangre, se muere. Es por eso que nosotros tenemos que dejar que la sangre del Cordero nos toque. Algo sucede cuando tocamos la sangre. Algo tiene que suceder a favor tuyo, Yovanka, cuando toques esa sangre. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe algo? Están hablando de Simón. Como un cualquiera. Pero Simón estaba en los planes de Dios. Este hombre dice que él no pertenecía a ese lugar donde había sucedido la escena con Jesús. Dice que él venía del pueblo, Ángel. Y en este pueblo se celebraba la Pascua. Y él venía del trabajo, Ramón, a celebrar la Pascua. Y él desconocía lo que estaba por suceder en su vida. ¿Sabe algo? Hay gente que desconoce lo que está por suceder en su vida hasta que la sangre lo toque. Gente desconoce lo que le puede suceder, cosas poderosas, grandes bendiciones, porque no han tocado la sangre a su nombre. Y dice que este hombre estaba parado ahí, pero ya él estaba en los planes de Dios. Y dice que mientras él estaba parado, los policías lo agarraron. Ángel, súbete eso al hombro, súbete eso al hombro, carga eso, carga eso. No, pero ¿por qué me están mandando a...? Súbetelo aquí, aquí, póntelo ahí, carga eso, cárgalo, ahí, así, así va, así. Camina hacia allá hasta la pared y ven de nuevo. Así va ese hombre. Y él no entendía qué es lo que estaba pasando. Y él veía que eso pesaba. Él veía que eso estaba lleno de qué. ¿De qué estaba lleno eso, Ángel? Estaba lleno de sangre alrededor. Pero él no entendía. Él no entendía que era que Dios quería que él tocara su sangre. Él no estaba entendiendo. Él no estaba entendiendo. Era que Jehová quería que él tocara su sangre. Algo sucede cuando tocan la sangre. Algo tiene que suceder. Y él decía, empieza a cuestionarme, empieza a reclamarme que por qué te mandé a cargar eso. Mire la actitud de este hombre por dentro, mire, mire. ¿Por qué me mandaste a cargar esto? Sigue cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue hablando. ¿Por qué me mandaste a hacer esto? ¿Por qué? Esto pesa mucho. Esto pesa mucho. Esto carga. No. Está lleno de sangre. Está lleno de sangre, esto pesa mucho. Él no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo sobre su vida. ¿Alguien puede alabar la gloria del Señor? ¿Alguien puede alabar la gloria del Señor? Mientras él estaba caminando con la cruz, mientras él cargaba la cruz, algo estaba sucediendo. Mientras él cargaba y daba sus pasos, algo estaba pasando. Dios estaba depositando su ADN. Dios estaba depositando su sangre. Dios estaba tocando la vida de este hombre. Algo estaba pasando. Él no entendía lo que estaba pasando. Y muchas veces no entendemos lo que pasa y lo que Dios quiere enseñarnos. Él estaba parado como cualquiera, Juan de los Palotes. Por eso dice un Simón, un cualquiera, un don nadie, a su nombre. Pero lo que este hombre no sabía era que por él haber cargado y por él haber tocado la sangre de Jehová de los ejércitos, han pasado miles y miles y miles y miles de años, y el nombre de este hombre se está mencionando porque la sangre de Jehová, la sangre de Jehová lo tocó. Por eso han pasado muchos años y se sigue hablando de este hombre sedeño. Se habla de Pablo, se habla de Pedro y se habla de muchos apóstoles de la Biblia, pero no mucho se habla de este hombre. Y este hombre jugó un papel bien importante. ¿Sabe algo? No era que Jesús no podía cargar su cruz. ¿Tú crees que Jesús no puede cargar su cruz? Usted y yo sí no podemos. Nos rendimos, como dice nuestro maestro Oscar, nos rendimos y dejamos el plumero. Pero Jesús podía cargar su cruz. Mira, si Él es Dios, a su nombre. Pero Él quería que este hombre tocara su sangre. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Mire, antes que Simón tocara esa sangre, Simón era un ser vivo. Era un ser vivo. No tenía vida. Pero cuando Simón agarra esa cruz, ahora lo voy a hacer yo. Si me caigo, agárrame, Ramón. Cuando Simón agarra esa cruz y empieza a cargar esa cruz, algo estaba sucediendo. Mientras Simón estaba cargando esa cruz, que la sangre lo tocó, una unción fresca estaba descendiendo del cielo. Oh, Simón estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Simón estaba siendo lleno de una sabiduría. Simón, Dios lo estaba mudando a ser otra persona. Pero él no entendía. Diga, él no entendía, pero después entendió. ¿Sabe por qué? Porque cuando Simón llegó a su casa con esa ropa llena de sangre, ángel, su esposa le dijo: ¿qué te pasó, Simón? ¿Te golpearon? ¿Qué te sucedió? Él dice: mami, mira, yo no sé qué me ha sucedido, pero algo sí te puedo decir, que si yo te he fallado, perdóname. ¿Hay alguien aquí? Simón, ¿qué te ha pasado? Le pregunta el hijo, Rufo y Alexander. Alejandro, Alexander, le preguntan: papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas ensangrentado? Agarró a sus hijos y le dijo: hijo, no sé qué me ha sucedido, pero perdóneme. Hijo, no sé qué me ha sucedido, pero perdóneme. Era que la sangre estaba haciendo su efecto en la vida de este hombre. Él no sabía todavía lo que había sucedido en su vida. Era que la sangre había estado corriendo por su cuerpo. A su nombre. Tengo algo más poderoso todavía. Tú no necesitas ni AB positivo ni AB negativo para que Dios te bendiga. A su nombre. Tú solamente necesitas tocar la sangre de Jehová y las puertas se tienen que abrir. Tú solo necesitas ser tocado por la sangre del Cordero y las puertas se abrirán. A su nombre. Ahí mismo el versículo 47. ¿Todo lo tienen? Capítulo 23, versículo 47. Decimos amén. Mire lo que dice este hombre. ¿Qué dice? Y cuando el qué. Le leo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿dio qué? ¿Dio qué? Diciendo: verdaderamente este hombre era qué. Era qué. Pero ¿sabe algo? Horas antes, este hombre estaba encargado de quitarle la vida a Jesús. Horas antes, este hombre era el que estaba azotando a Jesús. Horas antes, este hombre estaba echando suerte sobre los vestidos de Jesús. Horas antes, este hombre le había puesto la corona de espinas a Jesús y se burlaba de él. ¿Cuántos están aquí? Por eso al principio dije que donde te ha humillado, donde ha pasado vergüenza, en ese mismo lugar Dios te levantará con poder. A su nombre, a su nombre. el cinturión, eran los que estaban azotando a Jesús. Era uno de los que lo estaba golpeando. Era uno de los que lo estaba humillando. Era uno de los que se estaba riendo de él. Y le decía: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Así muchos te han dicho. Así muchos te han dicho. Pero en ese mismo lugar vas a ser levantado con poder a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Ya Dios empezó a levantar muchos de los que están aquí con poder. Ya Dios empezó a levantar a muchos de los que están aquí con poder. Ya Dios empezó, Dios empezó, Dios empezó. Dios empezó. Y Dios no se va a quedar tranquilo hasta que levante a todos. Ya Dios empezó. Cuando el cinturón vio lo que había acontecido, ¿Dios qué? ¿Vio qué? ¿Vio qué? ¿Vio qué? ¿Vio qué? No haya nadie. O sea que, en pocas palabras, este hombre quedó aceptando al Señor. Aquí no hay nadie, Ramón. Aquí no hay nadie. Mira lo que pasó con el cinturión, para que usted entienda qué le pasó, Ángel, a este hombre. Ricky, ven acá. Mire lo que a este hombre le pasó, porque él se convirtió. Mire, él pensó que él se convirtió, Lucho. Él pensó que él se convirtió porque cuando Jesús murió, él vio que acontecieron una serie de anomalías, de cielo y estruendo, y él quedó, fue lleno de miedo a su nombre. Pero eso no fue lo que pasó. Ni él sabe lo que pasó. Yo le voy a decir qué pasó. Mire lo que pasó con el centurión. Tú eres el centurión, tú eres el soldado. No, pero te vas a convertir en bueno. No, no, no, porque después se duerme. Mira, mira el centurión, lo que pasó con el centurión. Si usted quiere ponerse de pie, puede ponerse de pie para que vea. Agarra el clavo, coge el clavo y el mazo. ¿Qué te toca hacer? Dale, tú eres el centurión. Mira lo que pasó. Pa, pa, pa. Y cuando él está clavando, ¿usted sabe lo que sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Wow! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Eso fue lo que sucedió! ¡La sangre lo tocó! ¡La sangre lo tocó! ¡Fue la sangre la que lo tocó a él! ¡Fue la sangre! ¡Fue la sangre! Por eso él queda reconociendo y diciendo: verdaderamente, este es el Hijo del Dios viviente. Algo sucede cuando tocan la sangre. Algo sucede cuando toca la sangre. El miedo lo llevó a reconocer. Fue el miedo de todo lo sobrenatural que pasó. Wow. Pero no fue el miedo. Fue la sangre que lo salpicó, que hizo que él reconociera. ¿Hay alguien aquí? Fue la sangre. Por eso él se convierte. Pero horas antes, ¿qué pasó? Él mismo estaba azotando. Él mismo estaba golpeando. Él mismo se estaba riendo. Pero después él mismo queda reconociendo que será hijo del Dios viviente. Porque algo sucede cuando tocas la sangre. A su nombre. Busque Romanos rápido. Romanos capítulo 16. Todos lo tienen. Romanos 16, versículo 13. Yo quiero que alguien me lo lea. Silvio, léemelo. Párate. 16, 13. Saludad a Rufo. ¿Saluda a quién? A Rufo. Escogido en el Señor, y a su madre. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? ¿De quién? ¿Sabe de quién estamos hablando? ¿Usted sabe quién era Rufo? Miren qué capítulo 16, versículo 13. Rufo era nada más y nada menos que el hijo de Simón. ¿Hay alguien aquí? Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que Dios le está hablando. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu te está hablando. Rufo era hijo de Simón. Y salúdame a quién más. ¿A quién más? ¿A quién? tu mamá, salúdamela. Y que es madre mía también. Aquí debe haber gente corriendo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Sabes algo? Por tú haber tocado la sangre, tus hijos, tu madre, tu hermano, toda tu familia será convertida. Toda tu familia será traída a los pies del Señor. Él tocó la sangre y la gente pensó que fue coincidencia, que fue una casualidad, o fue porque él estaba ahí. Era porque ya Dios tenía un plan grande para este hombre. ¿Sabe quién escogió al hijo de Simón? El apóstol Pablo. Simón caminaba con el apóstol Pablo. Pero caminaba con el apóstol Pablo porque su padre un buen día fue tocado y lavado por la sangre del Cordero. Por esa puerta, Lili, por esa puerta. Y anótalo hoy, hora, fecha y día. Por esa puerta tú verás a tu hijo entrar. Por esa puerta lo verás. Tocaste la sangre. Tocaste la sangre. Ahora voy a llevar a tu hijo a caminar con apóstoles. Voy a llevar a tu hijo a caminar con pastores. Voy a llevar a tu hijo a caminar con profetas. Voy a llevar a tu hijo a caminar con evangelistas. Tocaste la sangre. Vas a ver que voy a traer. Voy a traer. Voy a traer. Voy a traer a tu hijo. Porque lo voy a tocar con la misma sangre que te toqué. Y así mismo Dios va a hacer. Araceli, tocaste la sangre. Hoy ves a tu hijo Scotty. Hoy ves a su esposa. Hoy ves a tu hija Yasmal. Hoy me ves a mí. Hoy ves a Jairo. Hoy ves a Diana. Y tus ojos tienen que ver a Rick Cauter también. Aquí hay dos sobrinas tuyas, ¿ves? Levántese la sobrina de Araceli, levántese. Ahora las hijas de la sobrina de Araceli, levántese. Se da cuenta que lo que yo le estoy hablando tiene veracidad. Se da cuenta que lo que estamos hablando de la sangre tiene veracidad. Gracias. Y así seguirán entrando por esa puerta. Si tú has tocado la sangre, tu familia también la tiene que tocar. China, tu familia tiene que tocar la sangre que tú estás tocando. Todos van a ser tocados por la sangre del Cordero. Ellos pueden vivir sin un afecto, pueden vivir sin un miembro de su cuerpo, pero ellos no pueden vivir sin la sangre del Cordero. No pueden vivir sin la sangre del Cordero. A su nombre. Sigo avanzando. En el Antiguo Testamento, con el derramamiento de la sangre, se perdonaban los pecados. En el Antiguo Testamento, con el derramamiento de las sangres de animales con sacrificio, se perdonaban tu pecado y mis pecados. ¿Cuántos están aquí? Pero en el Nuevo Testamento, con el derramamiento de la sangre de Jesús, tú y yo somos limpios. Tú y yo somos perdonados. ¿Cuántos están aquí? Ya no necesitamos llevar un animal al sacrificio para ser perdonados. Solamente debemos decidir en tocar la sangre y ya somos perdonados, somos limpios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de papá? Ya no necesitas derramar sangre de animal. Ya tú no necesitas derramar sangre de animal. Con la sangre que se derramó, ya tú has sido perdonado. Si Dios te ha dicho que tu casa y tú servirán, tu casa y tú servirán. Porque la sangre del Cordero nos limpió, nos redimió. Busque Génesis, rapidito. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos han tocado la sangre? ¿Cuántos han tocado la sangre? Mire esto. La sangre de Abel clama por venganza desde la tierra. ¿Usted sabía eso? La sangre de Abel clama por venganza desde la tierra. Pero la sangre del Señor de señores, mire lo que dice. Pero la sangre de Cristo habla desde el cielo para salvación y perdón. La sangre de Abel clama por venganza desde la tierra. Pero la sangre del Cordero habla desde el cielo. Perdón y amor a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Busque el libro de Génesis rapidito para ir terminando. Génesis 3. Algo sucede cuando toca la sangre. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, hermano. Tú no has estado tocando la sangre en vano. Capítulo 3, versículo 10. No, disculpe. Génesis 17, hermano. Disculpe, Génesis 17. Todos lo tienen. 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y entre vosotros. Y tu descendencia después de ti será ¿qué? Todo varón de entre vosotros. En la circuncisión, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en la circuncisión? ¿Había derramamiento de qué? Ese era el pacto que tenía Jehová con nosotros. En el derramamiento de Cristo, de Jesús, en el Calvario, es el pacto perpetuo que tiene Dios con nosotros. A su nombre. Por eso es que algo tiene que suceder cuando tú tocas la sangre. Porque Jehová Dios no se puede contradecir a lo que está escrito en su palabra. Él no se puede contradecir a lo que está escrito. Este es el pacto que he puesto entre tu casa y entre mi presencia, entre el cielo, entre el Espíritu Santo. Yo no me puedo contradecir en lo que yo te he estado hablando. En la sangre del Cordero está tu vida. En la sangre del Cordero está lo que tú estás esperando. En la sangre del Cordero, solo atrévete a tocar y vas a ver tu familia entrar por esa puerta. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios? ¿Alguien puede alabar la gloria del Señor? ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios? Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder cuando tocamos la sangre. Ahora sí, busque Génesis 3. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Génesis 3:10. Mire qué está pasando cuando no hemos tocado la sangre. Dice la palabra. El 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque no había tocado la sangre. Cuando no hemos tocado la sangre, tenemos miedo. Y si tú consideras hoy que tú has tocado la sangre, como la tocó este hombre que estaba llevando esa cruz, tú no debes tener miedo de nada. No tengas miedo a lo que pueda hacerte el hombre. No tengas miedo a lo que pueda hacerte el hombre. Jeremías 1:19 dice: pelearán contra ti, mas no que no te vencerán. Tú no puedes tener miedo a lo que el hombre puede hacerte. Sigo leyendo. Porque estaba como, estaba desnudo y me escondí. Ahora vamos al versículo 21 para ir terminando. Versículo 21 ahí mismo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y lo vistió. ¿Sabe algo? Para Dios hacer esa túnica, ¿qué tuvo que haber pasado? Vamos a hacer, Pastor Ángel, ¿me ayuda? Pastor Ángel, ¿usted cree que me puede ayudar? Para Dios hacer esta túnica, ¿qué tuvo que hacer, Pastor? ¿Ah? ¿Y qué sucedió ahí? ¡Wow! ¿Usted entendió eso? Para Dios cubrir a Adán y a Eva, dice que Lo cubrió con una túnica de qué? De pieles. Y para Dios, cubrir a Adán y a Eva con un vestuario, con un vestido de piel, tuvieron que haber muerto dos o tres animales. ¿Y estos animales qué sucedieron con estos animales? Derramaron sangre. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu te está hablando hoy. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Él ha derramado sangre para vestirte. Él ha derramado sangre para sustentarte. Él ha derramado sangre para traer tu familia. Él seguirá derramando sangre para bendecirte. Hubo derrame de sangre. Cuando estos animales fueron muertos. Y lo vistió. Y ellos fueron tocados por la sangre, no fueron tocados. Porque las pieles llevaban residuos de qué? Residuo de sangre. Ellos fueron tocados por la sangre. Algo tiene que suceder cuando tocamos la sangre. ¿Quién puede darle un aplauso al Señor? Algo tiene que suceder cuando tocamos la sangre. Algo tiene que suceder cuando tocamos la sangre. ¿Algo sucede o no sucede? Mire, Lucrecia, ¿algo tiene que suceder o no tiene que suceder? Tú has tocado esa sangre. Todo el que considera que ha tocado la sangre, Dios te va a llevar con tus ojos a ver lo que tú quieres ver. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas para ti. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie para terminar. Ponte de pie para terminar. ¿Qué pasa cuando tocamos la sangre? ¿Qué pasa cuando tocamos la sangre? ¿Qué pasa cuando tocamos la sangre? ¿Qué pasa? Mira lo que pasa, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Y con esto terminamos. Cuando tocamos su sangre, nos acercamos a Él por su sangre. No, Él nos gana. Cuando tocamos la sangre, Él nos perdona. Cuando tocamos la sangre, Él nos salva. Cuando tocamos la sangre, hemos sido reconciliados por el Señor. Cuando tocamos la sangre, Él nos redime. Cuando tocamos la sangre, Él nos justifica. Cuando tocamos la sangre, Él nos lava. Cuando tocamos la sangre, Él nos rocía de su presencia. Cuando tocamos la sangre, hemos sido limpiados. Cuando tocamos la sangre, Él nos liberta. Nos hace aptos en toda buena obra. Nos da la victoria sobre Satanás. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que toda la iglesia cierre sus ojos. Yo quiero que toda la iglesia cierre sus ojos. Que Dios va a empezar a obrar a favor tuyo. Dios va a empezar a obrar a favor tuyo. Katy, Dios va a empezar a obrar a favor tuyo. Has tocado la sangre. Has tocado la sangre, Katy. Y lo que tus ojos quieren ver, Dios te va a llevar a verlo. El centurión quedó reconociendo y diciendo verdaderamente, Él es hijo del Dios viviente. Era porque Él había sido salpicado de la sangre. La sangre lo había tocado. La sangre lo había tocado. Cuando Simón fue embarrado de sangre, él desconocía que más adelante sus hijos iban a caminar con apóstoles. Su esposa iba a quedar reconociendo al Señor.